¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Los Astros de Houston, que iniciarán con Justin Verlander en el primer juego de la serie divisional de la Liga Americana contra los Minnesota Twins este próximo sábado. Será el inicio de la postemporada número 35 en su carrera para Verlander, quien regresó a los Astros campeones del oeste de la Liga Americana en un canje con los Mets de Nueva York en este verano. El manager Dustin Baker hizo el anuncio este jueves y agregó que el zurdo de los Astros, Framber Valdez, abrirá el juego número 2 el domingo por la noche. Verlander, de 40 años, tuvo una marca de 13-8 con una efectividad de 3.22 en 27 aperturas esta temporada. El tres veces ganador del premio Cy Young tuvo una marca de 7-3 con efectividad de 3.31 en 11 aperturas para Houston después del intercambio. Y otra nota de Grandes Ligas: Billy Epler renunció a su cargo como gerente general de los Mets de Nueva York este jueves, tres días después de que Darren Sterns fue contratado por encima de él como primer presidente de operaciones de béisbol del club neoyorquino. La decisión de Epler constituye un nuevo episodio de la reestructuración de un equipo que quedó en cuarto puesto de la división este de la Liga Nacional, pese a que antes de la campaña se le consideraba como candidato a la Serie Mundial. El dueño Steve Cohen destituyó al manager Buck Showalter este domingo al explicar que Stern merecía la oportunidad de nombrar el piloto de su preferencia. Quería que David hiciera un borrón y cuenta nueva, lo que significaba que tenía que dar el paso al costado, dijo Epler en un comunicado difundido por el equipo. Y ahora rodamos el balón en el terreno de juego. Después de la decisión de la UEFA de darle la bienvenida de vuelta a los equipos juveniles de Rusia, esto le costó al vicepresidente sueco su posición como presidente del organismo rector del deporte de su país. Carl-Erik Nilsson renunció como presidente de la Federación Sueca de Deportes después de 10 días bajo presión tras la sorpresiva decisión de la UEFA de facilitar el retorno de los equipos rusos después de 19 meses debido a la invasión. Es una decisión complicada elegir hacerme a un lado debido a que me sentía dedicado y feliz en mi papel, admitió Nilsson en un comunicado anunciando su partida de la posición que asumió este año. Pero como ha quedado claro que es difícil combinar mis dos papeles y que puede influir en la confianza en mí y en el deporte sueco, decidí hacerlo, indicó el ex árbitro internacional, quien continuará su labor como uno de los vicepresidentes de la UEFA. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.